prometí a mis ojos que ni una lágrima más. Están muy tristes y rojos y tú ya no volverás. Le he jurado a mi alma que no la voy a buscar, que esté tranquila y en calma, que ya no volverá. ¿De qué sirve adorarte a ti si tú jamás me amaste a mí? Ni una lágrima más, ni una gota de llanto. No mereces estar dentro de mi corazón. Un sollozo de más, ni un paso hacia atrás. No te ganaste mi amor. Ni una lágrima más, ni una gota de llanto. Mal pagaste el corazón que te ha querido tanto. Ni un lamento de más, ni un paso hacia atrás. No te ganaste mi amor. Ni una lágrima más, ni una lágrima más derramaré de mis ojos. ¡Ay, caramba! Le he jurado a mi alma que no la voy a buscar, que esté tranquila y en calma, que tú ya no volverás. ¿De qué sirve adorarte así si tú jamás me amaste a mí? Ni una lágrima más, ni una gota de llanto. No mereces estar dentro de mi corazón. Un sollozo de más, ni un paso hacia atrás. No te ganaste mi amor. Ni una lágrima más, ni una gota de llanto. Mal pagaste el corazón que te ha querido tanto. Ni un lamento de más, ni un paso hacia atrás. No te ganaste mi amor. Ni una lágrima más. No voy a derramar ni una lágrima más, jamás por tu amor. Le prometí a mis ojos que ni una lágrima más, porque yo nunca te vuelvo a buscar. Le prometí yo a mi alma que ni una lágrima más, porque yo nunca te vuelvo a buscar.